¡Caray, qué raro! Creí que ahí había una silla. Bien, me sentaré aquí entonces. Con que eso es lo que sucede. ¡Termitas! Oui, oui, monsieur. Permita que me presente a mí mismo. Pierre, la mayor y la mejor de todas las termitas y la más hambrienta. Pardonnez-moi. Voilà. Ahora ya tengo a esa amenaza donde la quería. Cuando al llegar te veo sonriente en el hogar, puedo dormir pensando en nuestro amor. ¿Hola? ¿Es la compañía Tiro Seguro de Exterminación? Habla el señor Porky. ¿Sabe que quiero que venga enseguida un exterminador? Sí. Tengo una termita. Dese prisa. ¿Con qué tiene usted una termita? ¿Con qué quiere un exterminador? Pues hijo, yo le voy a ayudar. Espera oír mis precios bajos, ¿eh? Pues yo ya estoy lo más abajo posible. Dese prisa, por favor. Por poco me ponen una multa, hijo. Pero Tiro Seguro y ya está aquí. Y sus problemas se acabaron. Vengo a ayudarlo, hijo. Tome usted esto y échele un poco a esa pequeña termita. ¿Y sabe qué pasará? Que irá a dar directo al cielo de las termitas. No se preocupe, hijo. Todo cerdo tiene su barbacoa. Lo sucedido es solo el principio. Ahora veamos. Me da gusto conocerlo. Pero vamos al grano. He venido a ayudarlo, hijo. Amigo, Tiro Seguro lo va a ayudar. Escuche esto, amigo. Esto no fallará. Como le dije antes, he venido a ayudarlo, hijo. Thank you. llamando, así te voy llamando. Y al llegar a ti te quiero más todavía. Pongo este cartucho de dinamita en su mano izquierda y este fósforo en la derecha. Ahora sostenga el fósforo de la mano derecha contra la mecha de la dinamita que tiene la mano izquierda. Y no olvide esto, hijo. Yo he venido solo a ayudarle. Bien, bien, bien. He venido a ayudarlo, hijo. Le diré lo que vamos a hacer. Porky y Pierre, fabricantes de antigüedades.